pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Como siempre, te acercamos lindas propuestas, en este caso muy copada, ¿sí? Muy bien. Copada, porque musiquita. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Siempre está bueno. Exactamente. Y en este caso también de la mano del artista pampeano Martín Varela, que presentará este domingo Música Argentina para Piano. Un espectáculo, sí, en el que incluirá canciones de grandes compositores y pianistas de música popular de nuestro país. Pero me voy a dejar de hablar yo y que lo presente él, que lo diga él, que nos invite él, porque está en piso. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bueno, buenos días. Primero, gracias por la invitación. Sí, la propuesta para el domingo es hacer un poco de música de piano, para... La temática va a ser música argentina, un poco es música popular, ¿sí? Uh-huh. No es, así que es algo bastante fácil de escuchar, por decirlo de una manera. Sí. Además va a contar con invitados, van a haber otros músicos, algunos bailarines de uh-huh. folclore. Mirá. También va a haber un poco... de otro ritmo, va a haber tango, candombe, otros, canción. Sí. Así que... Completo. Es bastante dinámico, sí, espero que la gente acompañe y que les guste. Esa es totalmente. La idea. Aparte es una propuesta interesante en lo que es esto de lo que es la música argentina, que a veces como que está media, no sé si dejarla dejada de lado, pero está bueno que se la pueda seguir interpretando y más que se le dé una dinámica distinta, moderna, se puede decir. Sí, es interesante, o al menos lo que yo trato de que sea interesante porque es un repertorio, a lo mejor ritmos que son conocidos, Chacarera Gato. Claro. Pero por compositores o arregladores de piano, ahora creo que ya no son modernos, digamos, no están, pero en su momento fueron muy modernos y fueron transgresores de un estilo, por compararlo de alguna manera con Piazzolla en el tango, claro. Pero en el caso de folclore. Por ejemplo, para nombrar a dos de dos arregladores de los que más voy a tocar es Remo Pignoni, de Santa Fe, y Carlos García. No es Charlie García, también toca el piano, pero es Carlos García. Porque por ahí ellos buscaban, o al menos cuando los conocí me llegó, porque tocan el folclore de una manera distinta, musicalmente distinta, ¿sí? Esto es siempre instrumental. Buscan darle como una complejidad, algo al que le gusta la música académica o de orquesta. Por ahí tienen como unas visiones muy contemporáneas de la armonía, las melodías, resaltan las melodías de una forma particular y usan unos recursos técnicos que son lindos, son agradables de escuchar, en el piano quedan muy bien y la verdad que a mí me gusta escucharlos y espero que pueda transmitir lo mismo los que vayan. Totalmente. Martín, ¿cómo comenzaste tu carrera? En casa. Empecé en casa, había un piano, que era como un mueble, pero siempre digo, por suerte, no sé si el que no sabe, los pianos tienen una tapa que se puede cerrar incluso con llave. Alguna vez me lo han cerrado, o a la hora de la siesta, me imagino, pero por lo general estaba abierto, entonces eso me daba la posibilidad de acercarme, de jugar, sacar melodías. Mi mamá es maestra de música, tocaba el piano, estudió piano cuando era joven, después un poco dejó. Mis hermanos también tocan el piano, tocan la guitarra o cantan, así que el ambiente era... Ya el entorno era casi como te obligaba, por así decirlo, ¿no? Era natural, era natural hacerlo. Sí, sí. Y por ahí yo fui el que más me dediqué, empecé a pedir que me manden a clases. Mira. Y bueno, me terminé dedicando de lleno a la música. Bien. Y actualmente, ¿cómo estás trabajando? ¿Dónde estás dando clases? ¿De qué sos recibido, más o menos? Sí, soy profesor de música. Es como una entrevista de trabajo, esa, ¿viste? Como que queremos sí. indagar, queremos conocer. Claro. Bueno. Estoy dando clases por varios lados. Mira. Sí, sí, así que estoy de clase en clase, me la paso recorriendo Santa Rosa porque además estoy en distintos puntos. Uh-huh. Por un lado trabajo en el secundario, tengo algunas horas. Uh-huh. También doy clases de piano en la Tecnicatura de Música. Uh-huh. Sí, de que eso es una propuesta muy linda de la municipalidad. Sí. Y estoy en dos orquestas infantos juveniles. Una es la escuela I. Ahí estoy dirigiendo, que tuve el desafío de dirigir una orquesta de niños, que me encanta. Y en la orquesta latinoamericana del Colegio Zona Norte, ahí estoy como profe de lenguaje musical. Y bueno, aprovechamos para contar que hoy arrancan las actividades a partir de las 18 horas. Así que a los niños, niñas, adolescentes que estén interesados en aprender instrumentos pueden acercarse. Muy bien. Está bueno también resaltar que vos sos egresado, por así decirlo, de lo que es la Escuela Municipal de Música. Sí, sí, sí, sí. De la Escuela Municipal y también del CREAR. Uh-huh. Por ahí como que ahí estuve complementando de alguna manera la formación pedagógica con la formación musical popular. Uh-huh. Y bueno, y también me he formado de manera particular con profesores de Buenos Aires, acá también con Viviana del Santo, que es una gran maestra de piano que tenemos y compositora. Pero bueno, también he viajado, ahora con la pandemia que nos sacó el miedo a tomar clases virtuales también me he seguido formando. ¿Y cómo es? Ahí decías, ¿no?, que estabas dirigiendo un coro con los pibes, ¿no? Sí, una orquesta. Una orquesta. ¿Cómo es? Es un desafío hermoso, me imagino. Sí, sí, sí. Un desafío porque son todos chicos que están aprendiendo. Uh-huh. Entonces hay que convivir con los errores propios de cuando uno agarra un instrumento por primera vez. Uh-huh. Le erra, que desafina. Sí. No sé si han tenido el placer de escuchar un violín desafinado. Sí, sí. O alguien que está aprendiendo es complejo, es un desafío. Y la verdad que es cuando cuesta mucho, se transpira mucho la camiseta, pero cuando empieza a sonar, que sea por segundos, por minutos o una obra, es una gran satisfacción. Uh-huh. Y por otra parte también estos programas tienen un rol importante en lo que es la contención tal de cual, los chicos. Tal cual, sí, sí, es cierto. Que con eso también, bueno, tratamos de charlar a diario con situaciones. Chicos que por ahí, no sé, van, es que no les gusta la música, pero a lo mejor van porque en la casa están cansados de que los reten y aprenden un instrumento y terminan tocando bien. Pero sí, es todo un desafío, la verdad que sí. A mí me gusta, por lo menos, me gusta poder transmitirle la musicalidad a los chicos y esta salida que nos da. Totalmente. Sí, ahí vos justo lo mencionabas, esto de transmitir. Aparte está muy bueno porque vos creo que en tu repertorio elegís mucho lo que es la música popular, la música muy nuestra, ya que, bueno, así se llama el espectáculo, música argentina. Entonces está bueno porque es una manera de llevar, de trascender, así decirlo. Entonces está bueno esa parte. Vos, porque también mi pregunta va en por qué elegiste esto de la música popular y quizás no otro estilo, más lo clásico. Sí, es una buena pregunta. Parte va por un sentido de pertenencia y por familiaridad. A ver, en realidad, si nos ponemos a hilar finos, la música de Chopin es, en su momento fue su música popular. Claro. Claro. Las polonesas, los valses que se bailaban en los salones. Tal cual. Y hay gente que puede hacer como ese estudio, ese viaje y sentirse como que está en otra época, en otro lugar. A mí me resulta más... o me atrapó más por el lado de que a lo mejor si yo tocaba en una peña... Sí. Acompañando cantantes, veía con mis propios ojos cómo la gente bailaba con un determinado ritmo. Tal cual. Todos juntos, una coreografía. Estás, entonces, creo que por ahí me atrapó más lo que sería el folclore o el tango. Y a la vez, bueno, soy un fanático de lo que es el estudio, no sé si teórico o... el estudio de la armonía, de la orquestación, nada de esto de buscarle una vuelta más a lo que es tocar una melodía. Creo que hay una mezcla entre popular y académica en la música que voy a hacer. Creo que va por ahí. El concierto que voy a hacer el domingo es el primero que hago, que es exclusivamente de música argentina, que es música popular. Que todavía tienen como algo de académico, ¿sí? De porque está escrito, porque son arreglos que por el que buscan un poquito la destreza de manos y demás. Pero bueno, va en una búsqueda personal entre lo popular y lo académico. Sí, estoy tratando de inclinarme más a lo popular. Sí. Totalmente. Bueno, y volviendo a lo que será tu presentación en el domingo, ¿cuáles son las expectativas también, no? ¿Cómo te vas preparando? Sí, expectativas, espero que, bueno, que la gente que acompañe, mejores, por supuesto. Obvio. Sí, por supuesto. Sí. Que llene, que tenga que salir corriendo a imprimir más entradas. No, pero sí. No, que la gente que vaya lo disfrute, que tenga un espacio que es a una hora y cuarto de música más o menos, que se pueda dejar por ahí los problemas de un lado, disfrutar de la música por ahí de una manera a la que no estamos acostumbrados. Hoy en día estamos constantemente con música, con el celular, la compu, pero a mí me da la impresión de que por ahí siempre estamos como con la misma música o música que no elegimos. Sí. O que pensamos que elegimos, pero en realidad aparecen en listas internacionales. Y por ahí está bueno escuchar algo distinto, pero que a la vez es familiar porque es argentino y tiene un ritmo. Sí. Y creo que es... Espero que eso, que la gente lo pueda disfrutar. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo con vos, porque también me pasa eso, ¿no? La música de moda, por así decirlo, claro. Que uno escucha todos los días, bueno, más siendo laburante de radio y demás, es como que, en este caso, estos tipos de eventos está buenísimo porque te salís de ahí, ¿no? De la rutina de siempre, escucharlo de siempre. Bueno, en este caso, con Martín, ¿no? Que va a estar haciendo, como él lo estábamos hablando durante toda la entrevista, con música argentina para piano. Pero está bueno que esto, ¿no? Que la gente acompañe y también, nada, sale un poco de la vorágine de todos los días a apoyar, en este caso a Martín, artista pampeano, así que es algo. Una interesante propuesta. Me gusta. ¿Qué es lo que sigue después de esta presentación del domingo, si se puede preguntar? En realidad es como un punto de quiebre en que... A ver, por ahí vengo... Por lo general, cuando yo hago presentaciones de piano solo... Es como un punto aparte de algo que vine estudiando, en este caso, quizá 2 años, porque con esto del tema de la pandemia y demás, se me extendió. Entonces, en realidad, lo que sigue es pensar que sigue. Sí. Así que por ahí con los músicos que me acompañan... como que por ahí nos enganchamos y quizás volvamos a hacer lo mismo, por ahí lo podemos hacer en otro lugar, por ahí la idea es viajar a otros lugares de la provincia y poder ofrecer el mismo espectáculo en otra localidad. Pero sí, soy como músico de manera individual, en realidad me dedico a estudiar. Muy bien. Y cada tanto, bueno, muestro pues lo que estudié, lo comparto. Está muy bien. Estamos. Muy bien. Bueno, para recordar entonces, se va a estar presentando Martín este domingo, Música Argentina para Piano. Bueno, las entradas, ¿dónde se pueden adquirir? Las entradas en 440. Ahí le dejé a mi amigo Jorge. Así que si alguien quiere conseguir su entrada, puede acercarse ahí a 440, pedirlas. Y luego en Puerta, por supuesto, también va a haber el día de la presentación. Tiene un valor de $500, así que la idea era que sea accesible a todo el mundo. Totalmente. Bueno, será entonces el domingo a las 20 horas, y ahí lo decía Martín, ¿no? Las entradas anticipadas las puedes adquirir en 440 Garage o en el Centro Cultural Meda Sur, sí, en Puerta, antes del concierto. Martín, muchos éxitos, mucha mer para el domingo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Y gracias por haberte acercado aquí a los estudios. Gracias a ustedes. La próxima traigo el piano. Dale, estaría buenísimo. Excelente. Buenísimo, dale, de una, gracias, Martín.